diciendo que soy un mano larga y que te quiero no más para hacerte el daño. Yo no lo niego, tengo mis mañas, pero lo que siento por ti es difícil sano. Dice la gente que yo no te merezco y que le busque mejor por otro lado. ¿Qué saben ellos lo que siento en mi pecho cuando te duermes estrechada entre mis brazos? Dicen de mí que yo que fue el que vino, que no les gusto para ti por ser borracho, que te consigas mejor un hombre rico, que yo te quiero nomás pa' pasar el rato. Dicen de mí que soy menos que nada, un musiquito del talón que nada vale, y que me paso la vida en las parrandas, pero te quiero solo a ti y tú lo sabes. Dice la gente que yo no te merezco y que le busque mejor por otro lado. Que saben ellos lo que siento en mi pecho cuando te duermes estrechada entre mis brazos. Dicen de mí que yo que fui que vino, que no les gusto para ti por ser borracho, que te consigas mejor un hombre rico, que yo te quiero nomás pa' pasar el rato. Dicen de mí que soy menos que nada, un musiquito del talón que nada vale, y que me paso la vida en las parrandas, pero te quiero solo a ti y tú lo sabes.